Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Es un tema un poco complicado, partiendo de la base que en España la muerte es un tabú. De pequeño nos la han ocultado. Cuando ha fallecido un ser muy querido, pues la única respuesta y la única enseñanza que nos han dado es: está en el cielo. Y se acabó. Y luego también, por la forma y la dinámica con la que se vive la muerte. Entonces, me ha costado trabajo decidirme, pero bueno, me ha parecido que es un tema que hay que tratar, principalmente en un centro espírita, pero no solo en un centro espírita, porque antes o después nos va a llegar. ¿Vale? Entonces, mi intención es aclararos cosas desde mi punto de vista y de la amplia experiencia que yo he tenido con los enfermos moribundos, los enfermos terminales. Entonces, quisiera daros fe, daros esperanza y, sobre todo, daros un poquito de claridad. Y si en algo os beneficia, pues estupendo. ¿Vale? Bien. Bueno, ¿existe la muerte como tal? ¿Qué es realmente la muerte si todo es vida? Algunas culturas entienden la muerte como el fin, pero realmente la muerte es un cambio y fin de ciclo. Si todo es vida, ¿por qué sufrimos ante la cercanía de lo que llamamos muerte? Gracias al espiritismo, que nos revela que la muerte queda prendida a la materia del cuerpo, esto nos debe hacer pensar que todo avance y evolución deberemos estar siempre atentos, que si queremos avanzar en el plano espiritual y moral, es en la existencia corporal donde deberemos estar siempre atentos, pues es aquí, durante nuestra existencia material, donde deberemos buscar el buen empleo del tiempo. Bueno, aquí os decía que la muerte en realidad es un cambio de ciclo, es pasar de la vida material y orgánica que tenemos en estos momentos a la vida espiritual. En el transcurso de la vida corporal, donde vamos dando forma a la muerte, unas veces es a través del proceso de la enfermedad, que a veces llega para que depuremos débitos, o sea, deudas que tenemos y que hemos venido a este mundo a rescatar. Traídas esas deudas de anteriores existencias o por el desgaste natural de los órganos, por el paso del tiempo. También puede surgir a través de un accidente o del suicidio voluntario. Hay que tener en cuenta que muchas personas desencarnan sin la menor noción del acto que irán a protagonizar. Solamente las almas preparadas tienen la comprensión cabal de la verdadera situación que se les presentará. Cuando ocurra la muerte del cuerpo, que nada ocurre por casualidad, la espiritualidad, hay que tener en cuenta que todo lo tiene preparado, organizado, o sea que para nosotros nos parece que es un cambio, pero existe todo un movimiento espiritual que va organizando cómo debemos de morir. Nacemos en nuestro primer alumbramiento simples e ignorantes, para poco a poco, o mejor dicho, vida a vida, alcanzar la evolución completa. Cada uno a su propio ritmo. Vamos labrando y recorriendo el camino de la evolución, perdiendo vida a vida esta primera simplicidad e ignorancia. En el plano espiritual existe todo un conjunto de jerarquías y espíritus, cada uno preparado para una determinada organización. En el plano espiritual es un premio el trabajo. En él nunca se está ocioso, dado que se está aprendiendo y además trabajando o cooperando junto a los demás. Los espíritus se agrupan y se asocian de acuerdo a su grado de evolución espiritual y afinidad. La ley de sintonía siempre está presente y determina que las vibraciones semejantes se atraen, o sea, sintonizan por la similitud de su frecuencia vibratoria. Esto quiere decir que aquí estamos un poco mezclados. Unos tienen más evolución, otros menos, pero en el plano espiritual cada uno está en el lugar que le corresponde estar. No estamos mezclados como es en la vida carnal. Los espíritus encargados del proceso de reencarnación están en el plano espiritual. Acogen al espíritu que necesita encarnar para su propia evolución y reparación de sus antiguos débitos. Reúne, además, durante la emancipación del sueño, a los futuros padres, que serán los encargados del acogimiento del espíritu a encarnar junto a ellos, para saldar deudas y así educar, para facilitarle su proceso evolutivo. Es durante este proceso de aclarar, dar fundamentos y guía de todo el proceso de vida material que se le aconseja al espíritu encarnante y a sus nuevos padres qué es lo que más le beneficiará y la ruta de la asistencia a seguir para realizar las metas establecidas y superar las pruebas y los débitos anteriormente contraídos. Este es el primer paso que realizará el espíritu. Después se arrimará a sus nuevos padres hasta que, llegado el momento de la fecundación del óvulo materno por el espermatozoide paterno, el óvulo que irradia las vibraciones del espíritu al cual su fluido vital estaba preso, para atraer por sintonía de onda aquel espermatozoide que contiene los genes que necesitará. Además, este espermatozoide contiene los cromosomas, junto con los genes que tendrán las características físicas del nuevo cuerpo material a ser formado. Los genes, moléculas de ADN, son moléculas de altísima complejidad. Inconscientemente, el espíritu que ahora impregna el óvulo materno, por las vibraciones de su merecimiento, y reciben en el espermatozoide de la cosecha el gameto masculino, adecuado a sus necesidades. En el momento de la fecundación, millones de átomos y moléculas de las células entran en ferviente actitud organizada. A partir de este hecho, el espíritu encarnante se imanta al feto, hasta llegado el momento del nacimiento, en el que se une a él totalmente, pasando a ser un espíritu encarnado desde el momento del alumbramiento. El organismo materno se suministrará todo el alimento necesario para la organización básica del nuevo instrumento físico. Otro tema importante a tener en cuenta en cuanto al concepto de sexo y abstenernos de reservarlo solo a determinados órganos del cuerpo transitorio del ser humano, tenemos que ver el sexo como una cualidad del alma, que es al mismo tiempo positiva, pasiva, emisora y receptora, comprendiendo así que las manifestaciones sexuales evolucionan junto con el ser. Sustituyamos de ese modo las palabras unión sexual por unión de cualidades y observemos que la vida universal se basa en el sublime fenómeno cuya causa reside en Dios, Padre creador de todas las cosas, de todos los seres y del universo en general. No hay creación sin fecundación. Las formas físicas provienen de las uniones físicas. Las realizaciones espirituales proceden de las uniones espirituales. Pero la obra del universo es solo creación de Dios, por lo que el sexo, como cualidad pasiva o positiva de los principios de los seres, es una manifestación cósmica en todos los círculos de la evolución, hasta que lleguemos a alcanzar el campo de la armonía perfecta. donde esas cualidades se equilibren en el seno de la divinidad. Dado que el espíritu altamente evolucionado ya no tiene necesidad de una nueva encarnación, pues ya saldó todos sus débitos y progreso en la escala evolutiva. Pero recordemos que el organismo del feto, en su manifestación de mayor densidad, proviene del cuerpo de los padres que le sustentan la vida y generan sus características con su propia sangre. Sin embargo, la criatura heredará tendencias, no cualidades. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Dado que estas serán, o sea, las cualidades, serán el resultado de la labor individual del alma encarnada en cuanto a la defensa y educación y el perfeccionamiento de sí misma. Si el espíritu encarnado prefiere las tendencias inferiores, las desarrollará a medida que le vayan surgiendo en el transcurso de su existencia actual, habiendo de esta manera desperdiciado esa existencia, pues no habrá podido rescatar las deudas o superar las pruebas que se había comprometido a superar. El cuerpo humano, proveniente de la ameba, tiene una actividad específicamente vegetativa, pero el cuerpo periespiritual, que da forma a los elementos celulares de esta, está firmemente radicado en la sangre, dádiva que le confiere el organismo materno, que después del nacimiento se inicia un periodo de asimilación de las energías orgánicas, en las que el reencarnado ensaya la consolidación de sus nuevas experiencias y a partir de más o menos de los 7 años de vida terminará el proceso reencarnatorio y comienza a regir por sí mismo el proceso de formación de la sangre, que hasta ahora correspondía a la sangre materna. Elemento básico del equilibrio del cuerpo periespiritual. Por lo tanto, la sangre es como un fluido divino que determina nuestras actividades en el campo material y en su influjo y reflujo incesante dentro de la organización fisiológica. Cuando su circulación deja de ser libre, surgiendo así el desequilibrio, la enfermedad, sobreviniendo a veces la extinción del tono vital en el campo físico y con ello aparecerá la muerte. El espíritu renace en la carne para la producción de méritos divinos, siendo además un patrimonio heredado desde hace milenios, al que la humanidad ha ido perfeccionando a través de los siglos. El plasma sublime, elemento obtenido con el agua de mar mediante el influjo divino en su época primitiva. Según André Luiz, somos criaturas marinas que respiramos en tierra firme. Nuestro cuerpo orgánico está formado más o menos por un 65% de agua salada, formada por sales de sodio, potasio y calcio. Las lágrimas, la sangre, el sudor y demás secreciones son salados. Por lo tanto, al nacer recibimos en el cuerpo una herencia sagrada que deberemos preservar con el propósito de evolucionar, a la vez que evolucionemos nosotros. El hombre del futuro comprenderá que sus células no representan apenas un segmento de su sangre, que serán compañeras de su evolución. La mayoría de los que regresan a la existencia corporal de esta esfera del planeta Tierra están magnetizados por benefactores espirituales que organizan para ellos nuevas ocupaciones redentoras, de modo de quienes reciben tal auxilio son conducidos al templo maternal de la carne. El trabajo inicial que el rigor les compete en cuanto a organización del feto es realizado por la mente materna, en conjunto con los amigos que le ayuden desde el plano espiritual. Es muy grande la cantidad de los que por espíritus superiores, atentos a las necesidades específicas de las almas a encarnar y de los hogares y de los determinados núcleos afectivos que están dispuestos a ayudarle para que durante su existencia actual pueda desarrollar todos los débitos y temas que el espíritu antes de nacer pactó con el plano espiritual realizar. Recordemos, como decía Krishna, que el cuerpo es la envoltura del alma, que tiene en él su morada. Es una cosa finita, pero el alma que lo habita es invisible, imponderable y eterna. Los males con que infligimos a nuestro prójimo nos persigue como la sombra al cuerpo. Mucho antes de despojarse de su envoltura mortal, las almas que han practicado el bien adquieren la facultad de conversar con las almas que las han precedido en la vida espiritual. Hermes Trismegisto, filósofo griego, decía: el espíritu del hombre, su destino, tiene dos fases: cautividad en la materia y ascensión en la luz. Las almas son las hijas del cielo y su viaje es una prueba. Durante la encarnación pierden la memoria de su origen divino. Cautivas por la materia, embriagadas por la vida, se precipitan como una lluvia de fuego, con estremecimiento de voluptuosidad, a través de las regiones del sufrimiento y de la muerte, hasta la cárcel terrestre, donde tú también gimes y donde la vida divina te parece un sueño vano. Los druidas decían: para vosotros las sombras no quedan sepultadas en los lóbregos dominios, sino que el alma vuela a animar a otros cuerpos en diversos mundos. La muerte no es más que el centro de una larga vida. Qué felices son los pueblos que no conocen el temor supremo de la muerte. De ahí nace su heroísmo, en las sangrientas batallas y en su desprecio de la muerte. El proceso de la preparación de la reencarnación en algunos espíritus es muy complejo, porque al reencarnar por expiación, no intervienen ellos en el progreso que realizan en estado de inconsciencia total. Pasado todo el proceso reencarnatorio en el que a su primer nacimiento llegó simple e ignorante, ya que el Creador así lo dispuso, para darle el merecimiento a su proceso evolutivo, en el que es él, el propio individuo, con su libre albedrío, deberá caminar por la senda de pasar de ser simple e ignorante a adquirir el conocimiento y mejoramiento supremo, hasta llegar a ser moralmente esclarecido, evolucionando hasta llegar a ser un espíritu superior, perdiendo en cada paso evolutivo densidad y materialidad, eliminando así todos sus anteriores vicios. El conocimiento de las vidas pasadas nos daría una visión más amplia de dónde residen las causas más profundas de nuestros problemas actuales. Y esto nos daría una visión más amplia de dónde podríamos entrever mejor la problemática de la vida actual. Pero la ley del olvido nos posibilita el que durante la actual existencia carnal olvidemos los errores anteriormente cometidos, y nos sería así más fácil poder convivir con antiguos deudores o siendo él el deudor. El bebé que late en el corazón de su madre no debe de ser visto más como un aglomerado de células y moléculas, ni tampoco como un espíritu recién creado sin pasado, ni tampoco es un extraño en el nido materno, ya que hay toda una dinámica envolviendo la elección de los padres antes del nacimiento. La muerte no es solo una transformación, una renovación necesaria en el proceso evolutivo, dado que nada muere, porque todo es un proceso aparente. Ella cambia la forma exterior, el principio de vida, dado que el alma permanece como una unidad única, permanente e indestructible, en plena facultad y libre, con todo lo anteriormente adquirido, con sus virtudes, las aspiraciones que ha ido consiguiendo durante las vivencias de sus variadas vidas, para recordarle siempre las pruebas que él mismo eligió cuando, junto con los espíritus encargados de ayudar en estos procesos, conjuntamente eligió preparar para avanzar en la nueva existencia carnal siguiendo después la reencarnación, que serán así dos formas esenciales del progreso evolutivo. San Francisco de Asís decía: todo lo que es del mundo, en el mundo queda, pues solamente nos acompaña al morir lo que es de Dios y de Él procede. Necesitamos morir y reencarnar, pues sólo así podremos evolucionar, recuperando de este modo los débitos contraídos con anterioridad. Dios así lo dispuso, para que de este modo pueda ir poco a poco superando la ignorancia con la que partió en su primera encarnación evolutiva. ¿Me podíais dar un poquito de agua? El principio vital. Existe en la materia un principio especial, inaprensible, llamado principio vital, que está activo en el ser vivo y que se extingue con la muerte. Este principio confiere a la sustancia propiedades que la distinguen de las sustancias inorgánicas. Gracias. Perdón, ¿eh? La química, que descompone y recompone los cuerpos orgánicos. La actividad de este principio es mantenida durante la vida material mediante la acción del funcionamiento de los órganos. Es una especie particular de electricidad animal que se desprende mediante la acción de los órganos y cuya cesación se produce con la muerte. Por tanto, podemos admitir que al formarse los seres orgánicos lo hacen asimilando este principio vital. La actividad del principio vital es mantenida durante la vida física. La evidencia demuestra que este principio vital está subordinado a un principio inteligente, formador, y se extrae del fluido cósmico universal, que es de donde se extraen todos los fluidos. Este principio inteligente está en todo y viene de Dios. Es la inteligencia suprema y le confiere inteligencia al ser. Empieza en el hombre como semilla que va evolucionando. El principio vital es el germen del espíritu y se incorporará todas las simientes que han de brillar en el futuro a través de las denominadas actividades reflejas. En el reino animal, el instinto se desenvuelve y despierta, apareciendo los primeros destellos del pensamiento discontinuo, apareciendo una especie de inteligencia rudimentaria, pasando en el hombre a tener pensamientos y sentimientos con libre albedrío, responsabilidad moral y convivencia sujetas ya a las leyes divinas. En cada existencia, la vida del espíritu debe llevar a cabo una labor en proporción con su grado de evolución. Y cuanto más dura, problemática, trabajosa y dolorosa haya sido, tanto mayor será su mérito, si todo ello lo vive con aceptación y deseos de superación. El número de prueba es indeterminado, dependiendo siempre de su voluntad y de su propio mejoramiento moral. Según León Denis, la escala del progreso es infinita. Recordemos que el mineral es atracción, el vegetal es sensación, el animal es instinto, el hombre es razón y el ángel es divinidad. Busquemos reconocer la infinidad de lazos que nos unen con los valores graduales de la evolución, a medida que son saltados escalones en la escala evolutiva. La ciencia de la vida espiritual crece. La enfermedad como camino hacia la muerte. Los síntomas de las enfermedades se revelan al enfermo como manifestaciones físicas conflictivas, psíquico-espirituales, siendo siempre una manifestación física de un desequilibrio espiritual. La enfermedad física o psíquica se trasladan al periespíritu y de este al cuerpo causal. La depresión es una tristeza profunda que puede llegar a producirnos una enfermedad y forma parte del aprendizaje del amor, de superación del egoísmo y que algunas de ellas las elegimos nosotros mismos antes de encarnar. Otras las generamos por las faltas de tolerancia, por rigidez e incomprensión hacia cómo son los demás. Las obsesiones pueden perturbarnos hasta el punto de enfermarnos. Cualquier forma de obsesión puede transformarse en locura o depresión, teniendo en cuenta que el obsesado se entregue voluntariamente al asedio del obsesor. Hay una especie de locura que adquieren los que son subyugados y que para su recuperación necesitan un tratamiento moral. En la actualidad, los físicos espiritualistas reconocen plenamente que los órganos cerebrales correspondientes a las diversas actitudes deben su desarrollo, que es un efecto y no una causa. Si la actividad del espíritu reacciona sobre el cerebro, debe reaccionar también sobre las otras partes del organismo. El espíritu, de ese modo, es el artífice de su propio cuerpo, ya que es él el que modela para adaptarlo a sus necesidades y a la manifestación de sus tendencias. Las enfermedades graves son pruebas que traemos del ayer para superar en la existencia actual. Cuando son aceptadas, serán más llevaderas. Recordemos que la enfermedad es una consecuencia de nuestros desatinos. Es casi siempre el resultado de nuestro mal accionar. A veces surjan para que aprendamos a cuidarnos, a amarnos. Dado que el cuerpo es un préstamo y no nos pertenece, es solo un préstamo que nos hace el Creador para que sea posible nuestra encarnación y de este modo superar y reparar antiguos débitos. Somos responsables de su estado. Debemos, por tanto, cuidarlo con esmero y responsabilidad. La enfermedad es, por lo tanto, una prueba que deberemos superar con fe y esperanza y el esfuerzo propio para mejorar. A veces ella llega para ayudarnos en nuestro plan de existencia y superación de pruebas. Todo esfuerzo de superación viene cargado del trabajo para mejorar. El cuerpo, a veces cansado, enfermo, dolorido, nos permite tener la fe y confianza de que seremos ayudados desde el plano espiritual, si así lo merecemos y pedimos ser ayudados. Otras veces el cuerpo puede estar enfermo, pero el espíritu está en serenidad y paz. La enfermedad nos llega cuando lo que sentimos no está en consonancia con nuestros actos. Existe gente enferma del espíritu porque han anulado sus sentimientos. Cuando el espíritu enferma, la enfermedad se refleja en el cuerpo denso y material, por la unión tan estrecha que existe entre el espíritu y el cuerpo carnal, que es el asiento de las sensaciones y de los dolores físicos, que se repercuten en el centro sensitivo o espíritu, que recibe la repercusión de las lesiones o alteraciones de los tejidos orgánicos. Sin embargo, el cuerpo humano, por su construcción material, tiene una duración relativamente breve y se deteriora a través del paso de los años y de la enfermedad, extinguiéndose con la muerte. El cuerpo es el instrumento del dolor y el espíritu tiene la percepción de ese dolor, o sea, ese efecto. No olvidemos que el espíritu es el lazo que une al espíritu con la materia del cuerpo y el perispíritu. La medicina humana será diferente en el futuro, en la medida que la ciencia pueda comprender la magnitud y la complejidad de los factores mentales en el terreno de las enfermedades del cuerpo físico y psíquico. Son muy raras las afecciones que se encuentran relacionadas directamente con la psiquis. Todos los órganos están subordinados al ascendiente moral. Las preocupaciones desmedidas por síntomas patológicos aumentan las enfermedades. Las grandes emociones pueden curar o generar enfermedades físicas o mentales. Según vayamos evolucionando, no necesitaremos de la prueba de la enfermedad. También los médicos espirituales ayudan a los médicos encarnados para el avance y curación de las enfermedades psíquicas y carnales. Ahora estamos en un proceso de cambio evolutivo en el planeta Tierra, hacia un mundo de regeneración, donde el hombre encarnado, al estar más evolucionado y su cuerpo carnal menos denso, su materia no sufrirá como lo hace ahora, a través de la expiación de la enfermedad, donde además obra, donde comprendiendo la gran importancia de la fraternidad. Los espíritus, cuando están libres del cuerpo material, habitan planos espirituales, que en la realidad son planos espirituales de otra dimensión. El universo se dice que es infinito. Los llamados planos espirituales son lugares o dimensiones donde las entidades espirituales viven como espíritus. Realmente es el principio inteligente que habitan planos materiales de otras dimensiones. Cada una será apropiada al nivel evolutivo de sus moradores, dado que los espíritus se agrupan, se asocian conforme a su grado de evolución espiritual y de afinidad. La ley de sintonía está en ellos presente. La mente humana sobrevive a la muerte y tiene la misma capacidad del hombre mientras está encarnado y de influir sobre la mente de otras mentes del plano material. Tenemos un cuerpo energético y espiritual que sobrevive a la muerte y que no es físico. Según nos dice Allan Kardec a través del libro de los espíritus en el ítem 70, cuando muere el ser orgánico, los órganos que lo componían estaban impregnados del fluido vital. Este fluido confería a todas las partes del organismo una actividad que operaba en ellos, el restablecimiento. En el caso de que tuvieran lesiones y restablecía funciones momentáneamente suspendidas. Voy a beber otro poquito. No obstante, cuando los elementos esenciales para el funcionamiento de los órganos están destruidos o profundamente alterados, el fluido vital es impotente para transmitirles el movimiento de la vida y aparece la muerte. En el ítem 68 nos habla sobre la vida y la muerte, para decirnos que el proceso de la muerte a veces se produce por el agotamiento de los órganos y de la energía vital. Asimismo, Kardec, en el mismo libro, en el ítem 149, nos dice que en el proceso de la muerte el alma vuelve al mundo de los espíritus y nunca pierde su individualidad. La muerte no es dolorosa, porque el dolor físico se queda en lo físico. El espíritu no siente este dolor, a menos que por poco merecimiento deba pasar por esta prueba, de ver la descomposición de su cuerpo orgánico. Esto le sucede principalmente a las personas muy apegadas a la materia, a sus posesiones materiales, a sus seres queridos, quedando así aferrados a ellos y no quieren seguir el proceso y se pierden entre este mundo material y el espiritual. El alma no interviene en este proceso. En la muerte violenta, como puede ser un accidente, como los órganos aún no se han debilitado y aún conservan su energía vital, se producirá una extinción gradual de esas fuerzas vitales. Los lazos que unen el espíritu al cuerpo orgánico son más tenaces y el desprendimiento es más lento, pudiendo así durar de días, horas o años. El alma permanece algún tiempo en estado de turbación o confusión. El tiempo que dura es muy variable y depende principalmente, sobre todo, del grado de evolución y de su propio merecimiento. En la muerte violenta, el espíritu está sorprendido, no cree estar muerto. Sin embargo, ve su cuerpo, que reconoce como suyo, y no comprende que se separó de él, por lo que a veces se queda deambulando alrededor de su hogar. Se acerca a sus familiares y no entiende que no le oigan ni le hagan caso, con lo que el grado de confusión es tan grande como lo sea su persistencia, hasta que sea ayudado y sacado de su error. También le produce confusión ver su cuerpo y no poderse tocar. En la muerte natural, o por una larga enfermedad, el espíritu pierde la conciencia de sí mismo y se va poco a poco produciendo el desprendimiento y la pérdida de la energía vital. Se produce poco a poco también. La turbación o confusión es a veces comienza antes de que se produzca el fallecimiento, en personas que así lo merezcan, claro. La muerte como tal no existe, que lo único que muere es el cuerpo físico y material, por lo que podríamos decir que cuando la muerte del cuerpo orgánico se está produciendo, queda todo registrado en el periespíritu y este está constantemente vivo, pasando después a grabarse todo en el espíritu, que es el que dirige y comanda. En las funciones orgánicas es el cerebro quien gobierna el cuerpo, sus sentimientos, todo está entrelazado y perfectamente unido, como si nada se separase del todo. Es por eso que somos genuinos y únicos, formando a la vez milimétricamente parte del todo universal. Dentro de ese todo está intrínsecamente unido al mundo espiritual con cada uno de nosotros. En el momento de la muerte todo es confuso en un principio, porque el espíritu necesita un tiempo para reconocerse y ese espacio temporal varía según su grado evolutivo. Al desencarnar, habiendo perdido el cuerpo orgánico, la carcasa material que lo aprisiona, puede después él pensar y sentir con más perspectiva y soltura, viendo además todas las vivencias pasadas y las repercusiones de sus actos en su existencia y en las consecuencias que quedan grabadas dentro de los mismos y en la de los demás, en donde la ley de causa y efecto se presenta real, justa y certera, aunque con su visión mucho sufra, encontrando de ese modo la perspectiva del daño que causó a otros y que en su momento no vio, y ahora la espiritualidad le permite verlo para que aprenda de sus errores y para que comprenda las nuevas deudas contraídas en la existencia que acaba de ser vivida. También, a veces, con su libre albedrío, el que retendrá si no está dispuesto a la reparación de la nueva deuda contraída. Todo tiene su sentido, y este es siempre para nuestra evolución. La transición de esta vida corporal a la espiritual es muy variada y depende de varios factores, como puede ser lo apegado que esté al recién desencarnado a esta existencia corporal, a sus objetos materiales, a sus seres queridos, etc. Por lo que esta puede ser larga o corta, lo que le producirá más o menos dolor, siempre según su merecimiento y el conocimiento que tenga de la vida espiritual. Este proceso será inexistente o muy corto, pudiendo ser de minutos, hacia en la que él hará la transición de una existencia a la otra. Puede ser de manera plácida, armónica o dolorosa, según haya sido su merecimiento moral o evolutivo. Antes de nacer, el espíritu se reduce vibratoriamente y se incorpora molécula a molécula en el desarrollo orgánico dentro del vientre materno, como molde que va marcando e imprimiendo los genes y en el cromosoma las características tanto físicas como psicológicas y los patrones espirituales que tendrá el ser al reencarnar. Pero en el tránsito hacia la muerte, este proceso se hace a la inversa. Se produce una reducción de la conciencia, produciéndose así la turbación. Y este proceso, como dijimos anteriormente, será fácil o difícil, doloroso o placentero, siempre en función del grado evolutivo, vibracional, energético que tenga el espíritu. Sobre todo, depende del grado de materialización que tenga el espíritu y la energía vital que aún posea.